believe. There's too much confusion. I can't get no relief. This last melee drank my wine. Now man, take my earth. Gotta live a local life. But what any of it is worth. Seguimos en el Lucho Raptor. Lo que está sonando es All Along the Watchtower. Es un mega clásico de la historia de la popular, y es la vuelta de la audiodata. Vamos, volvió a trabajar. Rápidamente vamos a contar la historia de esta canción. Pero no de la versión original, sino de Jimi Hendrix. Exactamente. Que fue quien la hizo más conocida. ¿Quién la hizo más conocida? ¿Por qué? Porque esta canción la grabó originalmente, es de Bob Dylan, sí. La grabó el 6 de noviembre del 67 y corrieron las cintas rápidamente y Jimi Hendrix era un gran fan de Bob Dylan. Y no sé cómo en una de esas salidas nocturnas alguien le presenta al toque, antes de editarse, le presenta la cinta de esta canción y él dice, wow. Me encanta la melodía, me encanta lo que dice, lo que expresa, quiero grabar. Entonces, 2 meses después de que se grabó la original y todavía no editada, se metió en un estudio en Londres, en los estudios Olympic, y con Eddie Kramer, un gran reconocido ingeniero y productor, de toda su carrera, y hoy incluso la familia maneja todo con él en la parte de audio. Graban en 4 canales en Londres. No conformes con esa versión, viajan a el dueño de Record Plan, un estudio en Nueva York muy conocido, abre Electric Ladyland, que después fue parte de Jimi Hendrix, que tenía acciones en ese estudio. De hecho, su disco se llama Electric Ladyland. Exactamente. ¿Dónde está este disco? Lo invita a Eddie Kramer a abrir su nuevo estudio y a grabar. Entonces llevan estas cintas de 4 canales y de repente se encuentran con una máquina de menor calidad, pero de 12 canales. Entonces Jimi Hendrix dice, ok, la tengo, tengo 8 canales más. Claro. Voy a grabar más cosas. Sí. Ok. Toma el estudio. Perdóname, ¿qué tenemos para escuchar de audio? ¿Tenemos las 2 versiones? Bueno, poneme de cortina la original de Jimi Hendrix. Claro, vamos escuchando la de estudio. Que estábamos en los 12 canales y en una semana de estudio. Pensaban terminarlo en una semana. Una semana se transformó en otra semana se transformó en 10 días. Estuvieron 3 meses grabando porque después lo llevaron a una máquina, la primer máquina Ampex de 16 canales. Sí. Entonces tenía, de repente, Cuatro canales más. Sí, ¿qué hicieron? Lo llenaron, obviamente. No conformes con un montón de cosas, Jimi Hendrix de repente borró el bajo, lo grabó él. En un principio, la primera versión de 4 canales, obviamente tenía solamente un par de guitarras y una voz. Claro. Y la batería grabada en mono, de aire, o como era después. Se hizo una pelota de cosas de 16 canales y luego fueron eliminando cosas hasta llegar a la versión original. Este tema es muy versionado por mucha gente, entre ellos Eric Clapton, Lenny Kravitz, Dave Matthews. U2 lo tocó en vivo en la gira del 81. Neil Young, Bruce Springsteen, Pearl Jam, y sigue la lista. Otro pelotazo. Es un clásico de verdad. Me siento acordado, viste que hoy Eddie Vedder subió a cantar con Sting y con Peter Gabriel. Sí. O sea, se está acercando a ese nivel de música y de cantante, ¿viste? Perdón, exactamente. Que es muy fuerte para mí esto. Necesitaba decirlo. No, pasa la interrupción. Rápidamente, para terminar, como esta pequeña audio data, mientras escuchamos la canción, esta versión de Jimi Hendrix se usó para el film Forrest Gump, por ejemplo. Sí, sí, muy emblemático. Y una perlita para los fanáticos, mi amigo Nelken, que fue un disparador hoy, y le agradecemos también a Damián Gagliardi, que le dio mucha data para para hoy. Sale en el capítulo de Los Simpsons, el capítulo 2 de la temporada 15. Sí. Mi madre asalta coches, ahí suena esta versión. Tenemos otra cosa. Tenemos la perlita final para despedirnos. ¿Qué pasa con la versión de Freedom del disco que se edita en 2015, que es de un show en Atlanta de 1970, el 7 del 4 del 70 de Hendrix? Las cintas originales donde se graba el audio, se la pisan editando y borran un pedazo de esta canción. Entonces en el disco mismo Eddie Kramer hace un apartado en el arte del disco donde pide disculpas y dice que Tuvieron que recomponer la versión, con parte de los tracks de la versión original, como hacer una manganeta para mezclar entre público, audio de cámara y tomas originales con parte del audio grabado en vivo. Sí. Jimi Hendrix falleció ese mismo año, el 18 de septiembre del 70, con lo cual estamos hablando de uno de los últimos conciertos, seguramente, creo el de la Isla de Wight fue justo y poco antes, pero pero ahora quiero ver el concierto este, el disco este. Acá está, Freedom. Hay mucha Atlanta Pop Festival. Es muy divertida, le decimos que si quieren buscar toda la parte donde habla Eddie Kramer, hay mucha data en internet sobre la grabación, detalles técnicos y todo, y es muy divertido porque realmente era algo que lo iban a resolver en un par de días y tardaron meses porque se volvieron locos con la versión, con el pase de cintas, el cruce de países. Claro, sí. Bueno, vamos a escuchar esa versión entonces, la versión en vivo del disco Freedom, que se editó el año pasado, el 28 de agosto del año pasado, a ver qué tuvo este percance, a ver cómo lo resolvieron. Escuchémoslo. Confusion. I just can't get over it. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Sangre de hermanos de distinto padre y madre que tocan este fin de semana con las Holy Cows, una banda folk de chicas muy muy interesante, ¿eh? Yo la vi como abriendo un show de no me acuerdo quién, muy buena. Tocan juntos en el Universal Soria 4940 a las 20:30 horas este sábado. Además también el sábado tocan los chicos Bandera de Niebla a partir de las 0 horas en Guardia Vieja, en Uniclub Guardia Vieja 3360. El mismo sábado, perdón, música, la banda del mes pasado, tocan en el Niceto Club Lado B, Humboldt 1358, a las 20 horas. Jueves se realiza una nueva edición del Music Is My Girlfriend, organizado por Chico Scatter, que nos lo cruzamos nosotros por la calle. El Pablo. Fin de semana, sí, domingueando, sabadeando. Toca Fantasmagoria, Error Positivo y Ragazas en Niceto Club Lado B, Humboldt 1358, a las 22 horas del jueves. El viernes, Juguete Ruidoso y Natural Cocaleros en Podestá, Armenia 1740. Y Satélite es otra banda del mes, la que fue en mayo, toca en The Roxy Live el viernes 29 de julio en Niceto Club 5542. Toda la agenda, eso va a ser a las 23 horas. Toda la agenda está subida en el blog, el Bicho Reactor 07. Pará, no entiendo. Pregunta de manera. Toda la agenda está subida al blog, el Bicho Reactor 07.blogspot.com. ¿Qué pasó? No, preguntarle que ahí hay una información que parece que nos está faltando. No importa. Ahora vamos a compartirles el link de la agenda, que ya está subida. Entren al blog y está subida la agenda ahí. Vamos a escuchar otra banda que va a tocar, es El Zombie. Tocan El Emergente, Acuña de Figueroa, 10:30 a las 23 horas. Y vamos a escuchar de... Es interesante la banda, una banda de ska. Round One de El Zombie va a sonar ahora y tocan el sábado también. El bicho reactor.